Bueno, vengo a contarles un poco, a hacer una columna de ecología política. Política en el mejor sentido, para contarles un poco en lo que estoy trabajando ahora, en la investigación que estoy haciendo. La idea es contarle, bueno, yo soy parte del sistema científico y creo profundamente en la construcción del conocimiento que se da no solo en las instituciones de ciencia, sino también con la sociedad que rodea esas instituciones de ciencia. Entonces, bajando a la tierra, lo que le voy a contar hoy es de justamente de los que trabajan la tierra. ¿Sigo? ¿Quieren que les siga contando? Sí, dale, sí, dale. Sí, estamos acá atentes escuchándolo. Diga. Bueno, actualmente estoy abocado a investigar sobre agricultura urbana, las huertas de Bariloche y la región. ¿Por qué? Porque no solo tenemos una gran parte de la población con problemas de acceso de alimentos en general y frescos en particular, o quienes sí pueden acceder lo hacen a precios irracionales, sino también que existe una necesidad de establecer una vinculación distinta entre nuestra ciudad y el entorno, o mejor dicho, entre nuestras ciudades y el entorno. Vivimos en tiempos en que el cambio climático se hace cada vez más evidente en sus consecuencias, y venimos sosteniendo en distintas notas que son los países del norte global los que tienen mayor responsabilidad en este cambio climático, y son los que tienen que poner los recursos financieros para poder adaptar nuestras producciones y nuestros modos de vida a ser más amigables con el medio. Pero desde acá tenemos mucho por hacer para impulsar esos cambios y para defender nuestros bienes naturales. Bariloche, hasta hace varias décadas, era una colonia agrícola, como importa la mayoría de sus alimentos. Esto repercute no solo en los precios de los alimentos, sino también en cómo los vinculamos con el entorno. En general, más allá de la identificación que tengamos con estos lugares, muchos piensan y sienten que van de visita al lago, a un camping, a la montaña o al bosque. Algo que no se siente como propio, difícilmente se lo cuidan y tampoco se lo defiende. Creo que las huertas son una herramienta de vinculación fuerte con nuestro entorno, porque nos hace pensar en cómo va a estar el clima, el suelo y sus nutrientes, los insectos, las aves y otros animales que rodean nuestras huertas, de dónde viene el sol, de dónde vienen las heladas, qué comemos, de dónde viene lo que comemos. Y bueno, Bariloche tiene muchas particularidades interesantes para estudiar las huertas, además de los problemas antes mencionados. La ciudad se encuentra en uno de los gradientes ambientales más grandes del mundo, pasando de un bosque lluvioso a la estepa. Pero además, la ciudad está partida, y todos podemos identificar en cercanías del lago y hacia los kilómetros sectores que en general poseen mayor poder adquisitivo, terrenos más grandes, con más servicios y más urbanos. Y hacia el sur, sectores con menor poder adquisitivo, terrenos más chicos, menos servicios y con más vinculación de origen o actual con lo rural. Más allá de esta degeneración brutal, se puede intuir que la importancia de las huertas en los distintos barrios de la ciudad puede variar, y mucho. Por eso, nosotros estamos abocados a mapear las huertas de la ciudad y a evaluar su importancia para la accesibilidad de alimentos y la relación con el entorno natural. La idea es que el mapa y el tipo de análisis que estamos desarrollando se pueda ir ampliando a otras ciudades y pueblos de la región y el país. La investigación que estamos haciendo en el Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural, en el cual trabajo, en colaboración con colegas del INTA, incluye un abordaje social y otro ambiental. Por un lado, la construcción del mapa. Para la construcción del mapa, en este verano, entrevistamos a gente de instituciones que tienen huertas para conocer dónde, cómo, cuánto y por qué se hacen las huertas. Relevamos unas 150 huertas de un universo aproximado de unas 300, 400, y la idea es que el mapa siga creciendo más y más. Hay muchísimas huertas familiares, algunas educativas, otras comunitarias, de comunidades originarias, de organizaciones vecinales, sociales y políticas, y algunas pocas comerciales. Desde algunos pocos canteros hasta chacras medianas, con técnicas agroecológicas, biodinámicas, orgánicas o convencionales, desde bancales profundos hasta hidroponía. desde producir para comer y o medicinas a un entretenimiento o terapia o a fuente de ingresos más o menos importante. Bueno, eso, por eso, los invito a escuchar una pequeña selección de las voces de tantas gentes institucionales que están metiendo las manos en la tierra para producir alimentos. La rúcula, la lechuga, la zanahoria, la manzana, todo era una cosa que ya no podía comer nada. Y la verdad no recuerdo quién fue, me dijo, ¿por qué no probás de empezar a hacer tu cosecha, viste? Y dije, bueno, qué sé yo, empecé, el primer año fue un desastre. No me salía ni un rabanito, nada. ¿Y cuándo empezaste a hacer huerta? Y eso fue en el 2009. Y para tener productos frescos, yo mucho para enseñarle a mi nene que tiene 3 años, me gusta que él aprenda todo eso, así que con él hacemos bastantes cosas, ¿no? Y yo la verdad que me gusta, me recuerda mucho a mi mamá, las cosas que hacía cuando era chica, entonces como que en esa parte siento que conecto mucho, y después porque me encanta, no sé, es como que si pudiera trabajar únicamente de esto, lo haría, me dejaría mi otro trabajo. Pero sí, me gusta todo el proceso de armar la tierra, armar las plantines, sembrar, cosechar y también compartir con otras personas, porque también esto me hizo conocer mucha gente y compartimos lo que sabemos. Claro. Eso me gusta. Está bueno. Me incentiva eso. Esto lo empecé a hacer porque, uno por hobby y la otra porque el médico. No puedo comer ni siquiera arveja en lata, nada. Por eso que no curo, por eso que todo, no puedo poner ningún... Yo, si quiero, yo sé cómo hacerlo. Yo quiero, te puedo sacar 20 días antes la senga y así. Eso hay que poner hormonas de crecimiento, de lo que te venden en el mercado. Así que a raíz de eso trato de comer lo más sano. El problema es el agua. Que en Las Victorias es muy problemático, porque yo en verano me quedo sin agua. Ah, directamente. Sí, ahora tengo una cisterna enterrada, porque cuando fue en diciembre del 19, invertí todo el aguinaldo. Compré, viste, 18 cuotas, porque tienen que comprar el coso. Después tienen que venir a enterrarlo, la bomba, el tanque enorme, todos los caños. Yo por suerte tenía ya distribución de riego ya hecha. Pero igual fue un fangote y bueno, por suerte había plan 12 y 18, así que todo lo cañerías y tanque lo compré en cuotas, pero es un fangote. Vos decís, bueno, a ver, quiero tener una huerta, no tengo agua, pongo una cisterna, o sea, me fundo. Sí, sí, sí, cuando sí, vos sí. A mí porque me gusta trabajar la tierra y demás, pero si es por costos, sí, no te da. No. Entonces vos ibas, los chicos iban, a veces los chicos, a veces algunas actividades, fuimos a 13 barrios, trabajamos ya como grupo de haciendo limpieza, poniendo desde toda esta zona, toda completa, y nos fuimos hasta el kilómetro 12, 13 también estuvimos trabajando. Habían algunos que me decían, Patricia, no puedo porque no tengo plata del colectivo. Yo llenaba mi auto y llevaba chicos de acá. Tengo chicos de todos lados. Tengo de San Francisco, de Frutillar, Malvinas, Nahuel Hue, del kilómetro 23, del kilómetro 5, del centro. Queríamos tener una huerta, que quería empezar a producir alimentos, porque en ese momento salió a full, me acuerdo en pandemia también, lo que era todos los nódulos de comida y eso que fueron armando, pero era todo seco. Todo seco. Entonces a la gente no le puedes dar un arroz y un fideo y coma, y cuando la verdura es carísima. Entonces yo decía, hay que hacer algo como para empezar a ver verduras, frutas. Empezamos a trabajar de poquito, de ver, presentar proyectos de invernadero. Nos sale el primer invernadero. 33 de mano. Ideas y noticias de la región patagónica. Manuel de Paz. Sí, muy muy interesante todos los testimonios, variados. Bueno, eso, les quería traer esto y bueno, contarles que este mapa va a seguir creciendo. La idea es que seguir recibiendo información de huerteros, así que bienvenido a cualquier aporte para, bueno, poder seguir impulsando políticas públicas para el crecimiento de la actividad y la producción de alimentos frescos en la ciudad. Bien, y ahí aprovechamos a decir que nos pueden escribir @colectivoalmargen y pueden compartir sus experiencias. Manu, te mandamos un abrazo enorme, gracias por la participación, estamos volando de tiempo, tenemos sorteo mediante, así que la seguimos la próxima, ¿dale? Bueno, muchas gracias y buenísimo todo el programa. Dale, abrazote, compañero, abrazo grande. Abrazo.